Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir estamos todavía en la estación del otoño. Nos acercamos lentamente al invierno. Los días se vuelven más cortos, hace más frío, mucho viento, y es la temporada idónea para preocuparse de no contagiar resfríos, gripes y otras condiciones externas. Las enfermedades externas primero afectan las partes del cuerpo que están expuestas directamente al medio ambiente, la piel y la membrana mucosa de la nariz, la garganta y los pulmones. De esta manera, las condiciones externas más prevalentes son el resfrío y la gripe. Las enfermedades contagiosas que afectan las fosas nasales, los bronquios y la garganta muchas veces tienen señales del tipo exterior en su etapa inicial. Estas y otras enfermedades externas son por lo regular fáciles de curar cuando aún están en la superficie del cuerpo. Así que, ojo, cuando aún se sienten los síntomas del tipo exterior, como condición reciente o precipitada de contagio. Es decir, por ejemplo, vemos que hay alguien en nuestro entorno que tiene un resfrío y uno dice, uy, capacito que me pude haber resfriado. Por otra parte, sentimiento de fiebre y escalofríos simultáneos. También puede darse una cabeza congestionada, la nariz con un poco de moqueo o una capa ligera en la lengua, el cuerpo adolorido, el cuello tieso o un dolor de cabeza reciente. También esta resistencia al frío o al viento. ¿Se han fijado cuando salimos y decimos, ay no, me quiero meter en la casita con la estufa bien prendida? Eso también puede ser un indicio de haber estado expuesta o expuesto o expueste a algún resfrío, alguna gripe externa. En ese mismo momento en que uno se da cuenta, toma conciencia de que estos síntomas pueden indicar el haber sido expuesto a estas condiciones externas, es el momento ideal para revertir la situación. Con el objeto de equilibrar estas condiciones, podemos seleccionar especias y hierbas que son expansivas y que llegan hasta la periferia del cuerpo, y aquellas que abren y expanden las glándulas sudoríparas para sudar el factor de una enfermedad externa arraigada próxima a la superficie del cuerpo. En caso de que la transpiración no detenga la enfermedad, por lo menos reducirá en gran medida su progreso y su fuerza. Algunas veces la gente trata de curar el resfrío común al principio con alimentos que tienen que ver o siendo muy salados o de origen animal, pero estos pueden empeorar la condición existente y atrapar a los agentes patógenos dentro del cuerpo debido a la alta potencia que tienen los efectos de estos alimentos de origen animal o muy salados para digerir los patógenos hacia el interior del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son nuestras sugerencias para tratar estas condiciones externas? Lo primero, comer menos y llevar una dieta muy sencilla a base de líquidos. Así que las sopas de verduras o de granos, si es que los escalofríos predominan sobre la fiebre, son muy esenciales. Si la fiebre predomina, los jugos de fruta o verduras o frutas frescas son una mejor alternativa. También incorporar lo que ya sabemos, es siempre tener limón y miel para nuestras infusiones. Y también se nos recomienda el ajo, porque sus propiedades antivirales pueden detener un resfriado o gripe si se usa a tiempo. La recomendación, cada 3 horas durante el día, cuando los síntomas se presentan por primera vez, mantenga la mitad de un diente de ajo pelado en la boca sin masticarlo, entre el cachete y los dientes. Mitad de un diente de ajo pelado en la boca sin masticarlo, durante 20 a 30 minutos. Cámbielo ocasionalmente de lugar para evitar quemar la zona expuesta. Y bueno, si llega a ser muy fuerte, en vez de la mitad de un ajo, ponerse un ajo entero. También el revisar algunas de las propiedades de nuestras hierbas medicinales para hacer infusiones que nos ayuden con algunos de estos síntomas es muy importante. Para eso, en el día de hoy estaremos viendo las propiedades del yantén o pilunhueque. El uso medicinal del yantén es utilizado contra la tos, contra las bronquitis, las úlceras internas, las afecciones al hígado, el estreñimiento y la continencia urinaria. También las propiedades del maqui. Fíjese que sus frutos son los comestibles, pero también podemos hacer té de sus hojas y la infusión justamente de ellas nos ayuda a las afecciones de la garganta. Es antitumoral y ayuda a la acidez estomacal. Y por último, queremos revisar la ortiga. La ortiga es una planta que es muy bienvenida en nuestra cocina. Su sopa es exquisita. Y aunque no sé quién nos enseñó a tenerla como una planta de tercer o quinto orden, es una planta muy fundamental. Su infusión es estimulante del organismo. Purifica la sangre, trata la cistitis, detiene la diarrea y la diabetes, además de aliviar dolores reumáticos. Es diurética y excelente en las hemorragias, ya sea interna o de la nariz o boca. Además, es pectoral, limpia el pecho y los pulmones de flemas, por lo que se utiliza para la tos convulsiva. Sanarnos con plantas es parte de nuestra sabiduría ancestral. Si quieren tener mayor información sobre la medicina china, los tratamientos para fortalecer el sistema inmunológico, llamar al doctor en medicina china, Sergio Sobal, al +569-9256-7945. Repito, +569-9256-7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.